Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición del Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Estás ahora mismo sintonizando Radio Topo y escuchando específicamente el Rocktubernio, que es un programa que se emite los jueves por la noche sobre estas horas y que también puedes recuperar a través de podcast que colgamos regularmente en el blog del programa. Hoy en un programa que vamos a dedicar a los hoteles y a los moteles, a los hostels, a las fondas, a los lugares de recogimiento y descanso por excelencia. Y vamos a abordar el tema desde diferentes perspectivas. El hotel como lugar de esparcimiento, espacio lúdico indiscutible. El hotel como proyección de nuestras fantasías románticas, aun cuando esas fantasías pueden estar llenas de mugre y de realidad, y el hotel como representación donde habita y repta nuestra psique y donde se exploran los espacios más profundos y recónditos de nuestro ser. Y ahí referencias cinematográficas como El Resplandor son inevitables. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos un jueves más. ¿Qué tal, Quique? Hola, también bien, por aquí. Bueno, pues hay que decir que la canción que ha abierto el programa habla del Hotel de las Siete Puertas, una canción de Europe, que fue su primer single. El año 1983 aparecía en su álbum homónimo del mismo año, ese Seven Doors Hotel, una canción compuesta por Joey Tempest y el que entonces era su batería, Tony Reno. Esa canción estaba inspirada en la película italiana de culto de Beyond, El Más Allá en castellano, de una película de 1981, y era un film italiano de terror que se desarrollaba en el Hotel de las Siete Puertas. Estaba dirigida por Lucio Fulci. Y bueno, si queréis saber a dónde os conducían esas siete puertas, pues podíais ver la película, porque yo no la he visto y me lo apunto para verla porque ahora tengo mucha curiosidad. Hemos empezado con ese Seven Doors Hotel, una canción súper hard rockera de aquellos primeros Europe. La suelen tocar en sus directos y suelen ser uno de los momentos más cañeros de los conciertos de la banda sueca. Y a continuación, pues en este programa dedicado a algunos de los hoteles más famosos, pues, de la cultura y de la historia del rock, Marcelo, pues, nos va a contar con cuál seguimos. Ahora vamos a continuar con un hotel que podría ser famoso, pero es un hotel imaginario y que se ubica en un futuro incierto, un escenario propio de una película de Mad Max, en el que de repente en el horizonte pues se atisba un espacio llamado Las Venus Resort Palace Hotel, que es un refugio para rebeldes y descarriados y supervivientes de todo tipo. En este emplazamiento, la artista de Sao Paulo, Sibel, que yo creo que está radicada en Reino Unido, pero bueno, en todo caso, esta señora de Sao Paulo, pues recreó en este disco conceptual pues las actuaciones y las vivencias que se desarrollan en este hotel de un futuro apocalíptico o posapocalíptico. Aquí encontramos canciones que se afilian a una estética así exótica, pero moderna. Exótica en el sentido de ese estilo que triunfó en su momento con su frivolidad y su elegancia. Y, por ejemplo, encontramos aquí alguna versión de los Muppets o de esa canción que se cantaba en la película 007 contra el Doctor No, la de la banana. Y encontramos también esta canción que se llama Zapato Azul y que Sibel canta para el recreo y la felicidad de los huéspedes del resort. We'll be right back. he de hacer una corrección, porque siempre que pienso en la primera película de James Bond me viene a la mente la canción de La Banana de Beetlejuice, pero el caso es que la versión que aparece en este disco de Cybelle es la de Underneath the Mango Tree, que esa es la de la primera película de James Bond. Buena corrección. Buena corrección. Buena corrección antes de irnos a Finlandia, ese lugar mitológico que vamos a vivir de primera mano gracias a Quique y este pues tema de Transmetal Suave. Vamos a al siguiente hotel, que en este caso es un hostel, con el grupo, un grupo finlandés desconocido, que se llama Aired Ash, que fue en final de los 80, primeros 90, ya no existen, sacaron solo tres discos. Aquí he traído una canción de su segundo disco, que me lo compré en una feria así por la imagen, y bueno, está bien. Es un estilo, la canción se llama Youth Hostel Burial Site, o sea, un hotel de los jóvenes, pero no es un hostel metafórico, porque he leído la letra y hace una metáfora con el servicio militar finlandés, supongo que sería obligatorio, como aquí en su día en los 90, y habla de, pues, de la hombría que habría que demostrar, de arrodillarte ante los superiores, de todo. Y burial site significa pues el lado del entierro. Pues el enterramiento, supongo que se referirá al hostel que enterraban a la juventud enterrada en vida, en su mili. Uh-huh. Pues nada, vamos, como he dicho, es el segundo disco, que se llama Hospital Hallucination Take One, de Aired Ash. We'll be right back. sonido que has estado buscando, pues escucha esto. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Pues aquí estás efectivamente en el Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa musical de Radio Topo que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Nos puedes escuchar en directo, a través de streaming o a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en nuestro blog. En el blog del Rocktubernio estamos repasando algunos hoteles, algunas canciones que evocan a hoteles. Y bueno, pues uno de los más famosos, la cultura del rock, uno de los hoteles más famosos que existen, quizás el más famoso junto con el Hotel California, es el hotel del que vamos a hablar a continuación, el Morrison Hotel, el hotel que inspiraba, daba título y portada al quinto álbum de los Doors, aquel álbum del año 1970. Este disco tiene dos caras, la cara A se llama Hard Rock Café y la cara B se llama Morrison Hotel. Y este Morrison Hotel es un hotel que realmente existió en Los Ángeles. Era una especie de hotel así un poco de mala muerte que estaba a las afueras de la ciudad de Los Ángeles y que se lo encontraron pues un poco de casualidad y les dio la idea, pues eso, pues para que fuera, digamos, la inspiración de este quinto álbum de los Doors. En su día, pues cogieron a un fotógrafo, ahora no me acuerdo cuál es, uno así de renombre, se fueron al hotel a hacer unas fotos, hicieron unas fotos así al exterior, quisieron entrar dentro, pero el recepcionista no les dejaba entrar, porque parece que no estaban los dueños, no tenía claro si les tenía que dejar entrar. Y en un momento que el recepcionista pues se fue a hacer algún recabo, alguna de las cosas que se hacen en el hotel, se metieron ahí de forma furtiva en el hotel, en el Morrison Hotel, y ahí hicieron las fotos y ahí sale esa absolutamente mítica foto de los Doors aquí en la ventana del Morrison Hotel. El Morrison Hotel ahora, a día de hoy, pues no debe existir. Después de hacer estas fotos, se fueron a tomar unas cervezas a un bar que estaba cercano llamado Jarro Café. Jarro Café, una foto exterior del Jarro Café es la que aparece en la contraportada del disco y ellos aparecen tomándose unas buenas cervecitas también ahí en este Jarro Café en las fotos de interiores del vinilo. Este es un bar que no tenía en principio nada que ver con los posteriores Jarro Café, pero que sí que sirvieron también de inspiración al empresario que un año después, en el 1971, abrió esta cadena de bares y de restaurantes. Vamos a pinchar un tema de este quinto álbum, como digo, de los Doors, de este Morrison Hotel. Este es un discazo a que aparecen varios de los clásicos de la banda, como el Roadhouse Blues, Waiting for the Sun, pero vamos a pinchar la tercera canción del disco, una canción que a mí me gusta mucho, esa rock and rollera y bien animada, You Make Me Real. Can I do? You make me. Pues de este Boogie Boogie que estaba en el disco de The Doors, este título que nos remite a un hotel de Los Ángeles, vamos a proseguir esa estela con una canción que de alguna forma podía ser un homenaje también a este disco y particularmente a esta canción. Un tema titulado Hotel Los Ángeles, que estaba incluido en el disco La Noche Americana de Quique González, que es un disco que se publicó en el año 2005 y que pertenece pues a una época que a mí me gustaba bastante, o me gustaba mucho en aquel momento, y ahora estos días pues he recuperado este disco y la verdad es que sigue intacto y sobre todo me gustaba por las canciones, pero también por el sonido genuino que tenían esos primeros discos, o a partir del segundo disco de Quique González, en el que contaba con la inestimable ayuda de Carlos Raya. Este disco precisamente estaba producido por Carlos Raya y José Nortes, y por supuesto las guitarras de este disco de Quique González estaban protagonizadas por Carlos Raya en una labor tremenda, porque yo creo que de alguna forma en discos como estos se aunaba la forma y el fondo. Carlos Raya es el artífice de un sonido americano y al mismo tiempo ibérico, de alguna forma emparentado con el sonido también, por ejemplo, de los Deltonos. A mí me gusta mucho esa recreación de la música americana desde una vertiente un poco más de barrio y un poco más autóctona, que nos remite a lo americano, pero de alguna forma también vemos claramente que esa América que se retrata en esas canciones es una construcción o es fruto de la imaginación. Esta canción precisamente se llama Hotel Los Ángeles, pero podría ser un poco como lo que sucede con esos bares que Bar Texas o pues el restaurante Oklahoma, que esos sitios que podían estar en Boadilla del Monte o en Zaragoza y que hablan de espacios americanos, pero que bueno, que es simplemente una proyección. Aquí está este tema de Quique González llamado Hotel Los Ángeles. Que seguí apostando, luego me dio coraje. Ahora me muero por dormir un rato sobre un colchón gigante. La traga perras de los taxi drivers como una cafetera. La tapadera de algunos cantantes contando las monedas. Luego alquilaré una suite en el Hotel Los Ángeles, tarareando un hit de la Super Mellow Band, hasta sentirme culpable. Solo contaba con la pasta que podía perder. Fui a Renedo para hacer negocios y apareció mi amante. Pidió champán a la 308 y se cobró un diamante. Yo ya empezaba a ponerme nervioso cuando encontré la clave. Extraño sitio para hacernos socios en el Hotel Los Ángeles. Déjame coger mi trozo de pastel. Déjame coger mi trozo del pastel. Hasta sentirme culpable. Solo contaba con la pasta que podía perder. Hasta sentirme culpable. Me conformaba cuando estaba más o menos bien. We'll be right back. la racha que seguía apostando. Luego me dio coraje. Ahora me muero por dormir un rato después de un polvo suave. Me despertaré sin banca en el hotel Los Ángeles, tarareando un hit de la Super Melo Band, hey, hey, hasta sentirme culpable. Pues ahí estaba Quique González, y creo que de Quique nos vamos a otro Quique que nos va a comentar pues, cuál es la siguiente pues canción, sí, Quique. Pues volvemos de Quique, vamos a mí. A ver, pues volvemos, nos vamos a Finlandia de nuevo. Otra vez. ¿Cuántos hoteles hay en Finlandia, no? he incorporado en última hora este grupo, Rebuscando en casa, porque es que... Por comentar que en el mundo del heavy metal no hay mucho hotel en todas sus canciones. Yo creo porque duermen al raso. Yo creo que son los músicos, sobre todo el metal extremo, que son tan rudos que eso vivaquearán más bien que no en un hotel cómodo. Bueno, como decimos, en Finlandia ya encontré este grupo que me compré hace bastantes años, que se llama Battlelore. Que es un estilo épico, sacado los músicos, los componentes van disfrazados así, vestidos como el Señor de los Anillos, toda su temática es del mundo épico de Tolkien, se basa en sus letras, y de hecho incluso alguno va, he visto el libreto del CD, y va como el Smígol, ahí otros van como orcos, otro con los árboles... la elfa que canta y así, bueno, como digo, este Battlelore que se empezó con el siglo, el año 99-2000 y todavía siguen sacando discos. Este es su segundo disco, creo, que se llama Sword Song, y vamos a escucharla, nos vamos a una taberna de la época medieval fantástica, Buccaneers Inn, donde los bucaneros, después de cometer sus tropelías y en aquellos mares de fantasía, pues se hacen el jolgorio y se lo pasan ahí bebiendo y haciendo de todo. Así que vamos a escuchar Buccaneers Inn de Battlelore. chicos. Aquí todos somos rockeros. Tú lo que eres es una puta mierda. ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. Yo sí que lo vivo. Yo soy el rock and roll. El Rocktubernio. Well, did you ever... Si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. Bueno, Miguel, ¿qué te ha parecido los Battle Lore? Bueno, ese estilo no es muy, muy de mi gusto, ese estilo tan épico, tan melódico. Por la verdad que tampoco me van demasiado, pero bueno. Críticame a gusto. No, pero no ve que tampoco está mal que pongas estas cosas, porque no hay mucha gente que le gusta estos estilos, ¿eh? Que desde el día de Metallica no hemos discutido. No nos hemos enfrentado. Pues. Bueno, Miguel es que veranea en Mordor, pero a partir de ahí no le pidas más explicaciones. Bueno, pues aquí encaramos la recta final del programa. Quedan tres canciones para que acabe el programa de esta noche. Y ahora, pues bueno, antes he puesto el disco debut de los Europe y ahora vamos a pinchar un tema del disco debut de una de mis bandas favoritas, de los Tin Lizzy, para hablar de un hotel que en su día existió. Ahora no tengo claro si existió o no. Y era un hotel que regentaba una persona absolutamente emblemática de la sociedad, yo creo que irlandesa, que es la madre de Phil Lynott, Philomena Lynott, una Philomena, a la cual le dedicó Phil Lynott una canción en su cuarto álbum, ese fenomenal y bonito Philomena. Philomena tenía un hotel en su día que estuvo regentando durante 14 años, entre el 64 y el año 78, se llamaba Clifton Grange Hotel, que era un hotel donde solían alojarse muchísimos grupos musicales y mucha gente de la farándula cuando iba a Manchester. Además, se dice que era el único hotel de Manchester que acogía a los Sex Pistols cuando acudían a actuar a Manchester. Los Tin Lizzy, pues en su primer disco le dedican una canción a este Clifton Grange Hotel. Es una canción pues que tiene todos los ingredientes de esa primera época de los Tin Lizzy: el folk, la psicodelia, las letras poéticas. Y bueno, vamos a pinchar este Clifton Grange Hotel en una reedición en vinilo de este disco debut de Tin Lizzy, que me he traído aquí a La Madriguera de Radio Topo. Back up your bags, leave family society. Oh, come with me. Will they treat you well? At the door, oh, Lou the Jew will welcome you. In the corner lies Mel. Estaba ese Clifton Grange Hotel, esta canción que pues Phil Aino dedicó al hotel que regentaba, bueno, del que era propiedad su madre. Este Clifton Grange era un hotel que existía en Manchester. Por ahí pasaba muchísima gente famosa. Además hay una foto muy famosa de Phil Aino con George Best ahí en el en este hotel. George Best, el jugador irlandés del Manchester United. Y bueno, pues de Manchester nos vamos a ir un poco lejos a Panamá, ¿verdad, Marcelo? Así es, Miguel. Vamos hasta Panamá para escuchar a Los Rabanes, un grupo que en muy pocos años pasó de ser un grupo, una banda señera del rock más descarado y subversivo de Centroamérica, a convertirse en los próximos y más grandes artistas de la canción latinoamericana de Miami. Y es que ese segundo disco de Los Rabanes, que está producido por el bajista Los Fabulosos Cadillacs y que tan buenos recuerdos nos dejó con esas canciones emblemáticas que permanecen indelebles en mi memoria, obtuvo pues una prolongación inesperada a través de este disco homónimo de Los Rabanes, en el que cambiaban al bajista Los Fabulosos Cadillacs por Roberto Blades, el hermano de Rubén, el reverso oscuro, y por la familia Estefan. Y ahí había unas canciones que se mostraban igualmente pletóricas y que ahora, estos días también escuchando este disco, pues bueno, pues no han perdido pegada y siguen teniendo la misma efectividad. Ahí hay una canción titulada Hotel Putas Beach, en la que Los Rabanes, no sabemos si es fruto de la imaginación o si es un recuerdo robado o sucedió realmente, pero en esta canción relatan sus desventuras y sus triunfos en un hotel de Marruecos, allí reconvertidos en una orquesta tropical y ver y borrachos terminan dándolo todo. Vamos a escuchar este gran tema de Los Rabanes. Show. Bueno, pues hasta aquí solo queda ya una canción. Hasta que ha llegado el programa de los hoteles, nuestro especial hoteles, hostels, etcétera, etcétera. Lugares respetables, casi todos. Casi todos, y algunos otros de dudosa reputación, dicen. Yo eso no me lo creo. Y bueno, ese hotel de dudosa reputación con el que vamos a acabar el programa, ¿cuál es? No, a ver, Quique. Todo lo contrario. Todo lo contrario, ah, es bueno. Es el hotel más lujoso de los que hemos... de los que vamos a nombrar, que como es el Palace. Hombre, pues sí, desde luego. Sí. Vamos a escuchar la canción Yonky Palace, de un grupo que ya tenía ganas de ponerlo, un grupo mítico como es la banda Trapera del Río. Ahí te ponen kiwi para el desayuno. Eso es, y entre otras cosas. Pues la banda Trapera, que es un grupo que quizás fue el primer grupo punk de... En España, son de Cornellá, Barcelona, una barriada ahí, el primer grupo punk, sin saber lo que era ellos, era el punk, en los primeros 70. Y bueno, aquí traigo su tercer disco, que es Mente en Blanco. Tuve la oportunidad de verlo por esa época, justo antes, más o menos, cuando salió este disco. En el año 95 los vi en la sala, que ya no existe, la sala Piramis. Y los vi con esta formación, que es Morphy Gray, a la voz, Tío Modes, a la guitarra, Raf Pulido, en la batería, que son los tres míticos, de los cuales solo queda vivo Morphy Gray, debido a los excesos que cometieron. Recomiendo también leer un libro que sacaron, la historia de la banda Trapero, de la banda Trapera, que es brutal el libro, todas las historias que cuenta, de llegar en los festivales aquellos del Maresme, Calella Rock o algo así, eran los, bueno, les vendían, los traficantes les vendían droga hasta a Blondie, a todos los grupos que tocaban por ahí, tenían su caravana y ahí iban a pillar cada uno. O sea que, bueno, pues este disco fue en la reunión en los años 90, que no salió demasiado bien, sacaron algún disco más y actualmente siguen tocando con Morphy como único componente a la voz. Sacaron un disco el año pasado y siguen tocando. Bueno, tuvimos la oportunidad de verlos hace 3-4 años, antes de la pandemia, en las fiestas del Pilar, algo impensable hoy en día. Bueno, impensable no, porque supongo que los... dirigentes municipales no sabrán de qué van esto, lo que tocan esta gente. Pero no sabe por dónde leer del aire. Por eso. Sí, además ese disco de Morphy sonó el año pasado. Cortesía de DJ para Fox. Sí, señor, es verdad. Ah, sí, sí. No me acuerdo de eso. Sí, sí. Cuando llega a diciembre siempre vuelve Morphy. Pues sí, vuelve. Pues aquí vamos a escuchar eso, el hotel más lujoso, Yonky Palace. Es una metáfora del hotel, que el Palace le viene a decir cómo es la sala esta de desintoxicación que se arrastran los drogadictos ahí a que les den los zumos, lo que les dan por allí. Todo ese es un mundo que hay por ahí. Bueno, pues con esto acabamos el programa. Es una buena conclusión. Sí. Yo creo que hemos tocado todos los palos hoteleros, así que esta canción nos viene perfecta. Pues nada, chicos, hasta el próximo jueves. Bueno, hasta otra. Chao.